¿Cómo le va, Celina Cicutini? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, acá con 17 grados de temperatura, lindo soleado, muy ventoso, pero se espera mucho más viento para esta noche. Estamos hablando de viento de hasta 36 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué me tiene para contarme? Usted estuvo ayer en la Cámara de Diputados, senadores, cuénteme qué estuvo pasando así en ambas. Diputados, cuénteme, empecemos con diputados, estaba bastante picante la tarde ayer. Bueno, a ver, diputados, más de 30 proyectos de ley fueron los que se aprobaron ayer. Tuvo una feria bastante movida, muy extensa, comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde. Lo que fue la labor parlamentaria, que es donde se reúnen los presidentes del bloque para analizar qué temas llegan al recinto, porque no llegan todos. Esa también fue muy extensa. Hubo una reunión entre un diputado Juntos por el Cambio, un oficialista y Amalia Granata. Fue muy larga, pero al salir, que no era la diputada Granata, eran otras dos personas, una de ellas le dice al otro: la próxima se come en un juicio, conmigo no se jode. ¿Uno de los diputados dijo eso? Exactamente, un diputado. A mí vio que en los pasillos tienen orejitas, muchos oídos, y cuando me encuentran me dicen: Celi, no sabe lo que acaba de pasar. Bueno, así que eso es lo que sucedió. Mucha molestia. Igualmente, a ver, ella mencionó sobre lo que había dicho en Twitter. También planteó, obviamente, lo que había dicho, lo planteó como chiste, como chascarrillo. Todos tienen la palabra chascarrillo por cualquier cosa, para escudarse en que no saben cómo responder. Bueno, pido disculpas si les molestó lo que dije en Twitter en el programa de Polino. Ella dice que por lo general cuando termina el programa de Polino hacen un pase y el Polino dice: si te metes conmigo te vas a meter con el canario, con el perro, con mi... No, si te metes conmigo vas a saber lo que van a saber todos quién sos vos, el canario, el vecino, el perro, tu abuela, todos van a saber lo que son ustedes. Dice que ella dijo algo así parecido con respecto a los diputados. Si te metes conmigo, vas a saber. Ya le dijo: si me siguen molestando, voy a empezar a hablar de ustedes y sus chanchullos. Bueno, si uno escucha la palabra chanchullo, bueno, ella no deja de ser, estar dentro de ese chanchullo que ella suele decir. ¿Por qué? Porque si tiene pruebas, que la presente en la justicia, pero como nadie tiene prueba de nada, y acá cada uno es libre de decir lo que quiera, entonces en un medio, que en este caso fue Radio Mitre, se despacha sin ningún problema, ante inclusive la incomodidad del conductor, porque el conductor del programa, quien es Marcelo Polino, en un momento le dice: bueno, vamos a volver a lo que es esto, que es un programa de cimiento, como para cortar esa incomodidad que lo estaba superando, y que bueno, Granata no deja de ser más que una columnista como cualquiera, como en su momento era esta otra persona que es esposa de un jugador de fútbol, Janina Latorre. Bueno, de un momento al otro se le cortó el contrato y se terminó su participación en Mitre. Así le puede pasar a cualquiera. No, por más que sea tan no o, o sea amigo del conductor. No, lo que pasa es que esta mujer para ese ambiente vende. Entonces... pero bueno, cuando vos como conductor estás imponiendo que hay un límite, que hay que frenarlo ahí, tenés que empezar a callarte. Porque si no, después se te termina cortando el micrófono. El tema es este, que si vos no presentás justamente las denuncias o los chanchullos que vos conocés, que estás viendo que suceden en una cámara, y bueno, también estás dentro de eso. No, pero bueno. Porque el que está muy limpito, él presenta las pruebas, en el caso que las tenga. Y aparte de eso, dijo sus chanchullos, sus amantes, sus hermanos, sus hijos. No sé, todo el mundo, no, la verdad no sé a quién se habrá querido referir, porque había un silencio bastante importante en la legislatura, pero bueno, no sé, todo el mundo, no importa quién. Me hizo acordar en su momento, ¿se acuerda cuando salió este dibujante Nick, sí. Que decía, con los chicos no, con nuestros hijos no. Sí. Ah, bueno, ella también siempre tiene el límite de sus hijos, que ella con los hijos no se mete. Bueno, lo termina de hacer público, una vergüenza. Son los políticos que tenemos, los políticos que, la verdad, han ganado democráticamente, pero hay gente que piensa exactamente igual que ella. Desgraciadamente ocurre esto. Bueno, aparte sí, de eso, digamos sí, lamentablemente, que la cosa, sí. Entonces el hecho de que iba a ser tratado dentro de la Cámara, se habló con una reunión entre algunos representantes de distintos bloques directamente del tema. Sí, bueno, en el mismo recinto, sobre el final, hubo algunas críticas y manifestaciones, tanto de Busato, como de Brera, como de Paola Bravo, también de Susi D'Arcando, pero cuando están las manifestaciones, Granata no se está. Granata se va, se sienta un rato, dice lo que tenga que decir y se levanta y se va. No espera que termine la sesión. Bueno, en las manifestaciones esto nunca está. Y esta, por supuesto, no fue la excepción. Ah, lo digo yo. ¿No hay un reglamento de que tienen que participar de las sesiones? Que tienen... Yo creo que acá estamos pagándole el sueldo a gente que realmente ni siquiera demuestra por el voto, que más allá del voto. Se descubre que a ella la votaron. Perfecto, nadie lo niega eso. Pero ni siquiera una responsabilidad en lo que hace, a lo que significa su trabajo de estar presente en las sesiones, más allá que no hable, que no ponga, más allá que no tenga ni un proyecto, más allá que no tenga nada, porque no tiene nada, entonces ni siquiera estar, sentarse ahí en la banca como para decir, bueno, estoy acá. Claro, ella estuvo sentada un tiempito nomás, no terminó. Pero bueno, por eso yo creo que hay una situación que tiene que haber una reglamentación. No, normalmente muchos se pueden ir porque tienen agenda en distintos departamentos. Bueno, ayer, en un determinado momento, la vicegobernadora le pidió a los senadores que quedaban que por favor no se muevan de sus bancas porque tenían el cuero injusto. Cuando vos tenés el cuero injusto es que no te podés ir ni siquiera al baño porque tiende a caerte la sesión y no la podés renovar, salvo que tengas un cuarto intermedio, vas a nada lo que tengan que hacer y vuelven, pero no más de 5 minutos. ¿En alguna oportunidad le han dicho a la persona que está responsable de los ingresos al recinto, dice, se va a contar y no sale ninguno? Hemos escuchado eso. Es una vergüenza. Porque empiezan a establecer, a ver, porque tienen que atender una llamada telefónica. No podés hablar ahí, la verdad. No, por eso mismo, tiene razón. Acá hay uno que sabe, no sabe que tiene la radio. ¿No? Pero realmente esto es preocupante. Ni siquiera tiene noción de dónde estoy parado. Donde estoy en este momento, yo. Claro, bueno. Exactamente igual. Así que bueno, ella para, como decíamos, las manifestaciones ya no estaba, porque en este momento se había retirado. Bueno, tanto la diputada Matilde Brera como Susi D'Arcando cuestionaron que Granata no haya pedido las disculpas ante el cuerpo en el recinto. Tiene razón. Exacto, también lo dijo Fabián Paloli, fue muy crítico, inclusive criticó la ausencia y considera que se necesita unas disculpas por las apreciaciones que tuvo radiales. Pero bueno, esa era en modo de chiste. Esa todo es chiste y chacarrillo. Para todo es chacarrillo. Total, lo tomamos como de quien viene y no como de una diputada electa. Pero bueno, también tenemos legisladores que se los cuestionan mucho por redes sociales, sobre todo cuando expresan algún pensamiento. ¿Y los compañeritos que eran de ella, los hermanitos, no hicieron nada? No, ella está sola en el bloque. Ya sé que está sola, pero su ex compañero. No, absolutamente nada. No, porque en realidad acá era hacia esa persona que está ahí. Ella se dijo. En fin, bueno, pasando de tema también, se habló lo que es uno de... Se votó la ampliación de beneficiarios de la caja de la 5.110, la Cámara trabajó, algunos proyectos que tenían media sanción en el Senado, esto a través de iniciativas del senador Calvo, del Departamento Castellano, también se trataron proyectos de ley de la diputada Lucila de Ponti, que es oficialista, de Walter Fiones, que es uno de los pastores evangelistas, de Oscar Cachi Martínez, que fue hasta la Cámara del Senado y en algún momento Rodena le dijo, Martínez, esa le pido que se acomode o que se vaya porque estamos por arrancar. Entonces le pregunto, ¿puedo quedarme como orador, como oyente, perdón? Y sí, se quedó un ratito y le permitió quedarse a Oscar Cachín Martínez, que después se terminó yendo. ¿Pero qué pasa? ¿Debido a qué estaba Martínez ahí? Porque se estaba por aprobar un proyecto de él. ¿Referido? ¿Así? ¿Cómo? ¿Lo sabe? ¿Referido a qué? Ese lo voy a buscar porque como ayer muchísimos fueron los proyectos, en el diputado fueron 30, un poco más, y en el Senado fueron 50 los proyectos de ley que se aprobaron. Algunos tienen sanción definitiva, otros media sanción, y fueron girados a la Cámara de Diputados. Pero bueno, hay que chequearlo muy cuantitativamente porque uno no se puede estar equivocando después. Comentás mal el proyecto de ley y la verdad que la idea es que llegue bien explicado a los oyentes. También hubo, bueno, de la diputada de Ponti, ella habla de los cambios introducidos al proyecto del Cides Calvo en cuanto a la ampliación de beneficiarios de la 5.110 y el consenso justamente con el senador y también las autoridades de la Caja, porque si vos hacés un proyecto por hacerlo y lo aprobaste, no tenés algún, a ver, no conversaste justamente con los integrantes de la Caja, después pasa, no al archivo, pero nunca termina reglamentándose. Así que se está vaticinando una pronta sanción de esta reforma. También ayer el diputado en el Senado, y hay un proyecto de ley que dice así, que se incorpore el artículo 24 bis, de la ley 13.758, que va a quedar redactado de la siguiente manera: transcurrido 5 años de la percepción del anticipo previsto en el artículo anterior, el afiliado, estamos hablando de todos los afiliados a la Caja, ¿eh?, del seguro, sí, tendrá derecho a percibir el 50% restante, cuya liquidación y pago se van a hacer de conformidad a lo establecido en los artículos 26 y 27, tomando como fecha de imputación la del mes en que se cumple el plazo de 5 años percibido, el saldo quedará extinguido el derecho al subsidio por fallecimiento. Este proyecto de ley tiene 3 artículos solamente, y son aquellos que, como ustedes bien sabrán, cuando se jubilan, puede acceder a este 20% de lo que es el seguro que tienen de la Caja. La mayoría lo saca antes, y el resto, cuando vos falleces, se lo quedan los herederos. Así es actualmente. La idea es que lo perciba justamente la persona jubilada. No esperar hasta el fallecimiento. En vida. Exactamente. Importante eso. Sí, es un proyecto bastante importante. Bueno, no logró todavía el total acuerdo, así que seguramente va a haber preferencia para alguna o dos sesiones más, porque fueron muchísimos los proyectos, pero hay muchos que dicen, no, la verdad no tengo ganas que los herederos lo cobren, tengo ganas de disfrutarlo yo, después que trabajó durante toda la vida. Claro que sí, tiene razón, escúcheme. Sí. Usted sabe que hay un economista que escuchaba la otra vez que dijo, ¿cómo es? La herencia es un cálculo mal hecho. Dejar herencia es dejar herencia de hacer un mal los cálculos. Como diciéndole, hay que gastarlo todo en vida, después que los otros se arreglen. Pero ¿cuál es cierto? ¿De qué te vale que después no van a estar y se van a matar por las pocas monedas que dejaste? Pero por sí, claro, dedicate a disfrutarla, poder pagar los remedios, digo, con la billetera Santa Fe, es eso, a viajar, es eso de estar acumulando. Por eso siempre decimos, a ver, aquellos abuelos que le hacen el corte del tío, que le terminan robando sus ahorritos. ¿A dónde se lo quieren llevar a los ahorros? No entiendo. Pero disfrútenla, porque después pasas por un mal momento, como hemos escuchado en varias ocasiones de familiares de esos abuelos que se han pasado, le han retirado todo el dinero. Después ya no tienen cómo salir adelante. Qué sé yo, no está bueno. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero es un buen proyecto como para que ellos se les pueda pagar en vida. Está bien. Como para tener un cuento. Bueno, no, para gastarlo en medicamentos, no. No, te voy a dejar. No, bueno, uno nunca uno nunca sabe, pero yo qué. ¿Qué va a ser? Así es. Bueno. Bueno, en cuanto a esta ampliación de beneficiarios de las 5.110 que le estaba más o menos desarrollando, también Ricardo Olivera explicó que el presupuesto está previendo un pago de 25.000 beneficiarios en esa caja y hoy son 21.000, lo que perciben a veces de esa repartición de las 5.110. Pero Sí. los beneficiarios del sistema, hay que recordar que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social muy alta, con dificultades que inhabilita y está afectando y invalida la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Hago un corte acá porque me cambiaron el mozo. Gracias, Lucho, gracias. Y me trajo café. Este vos me parece que va a quedar efectivo porque el otro me trajo mate cocido caliente, re caliente. Y acá llegó Lucho y me trajo un café. Gracias. Bien, por Lucho, vamos a la efectividad de Lucho urgente. A ver, me vas a un piquete el anterior con el mate cocido hirviendo. El otro Digo mate eso. cocido que el papelá chancho, como se dice por la zona. Y bueno, este Usted, muchacho me trajo. le voy a advertir algo. Cuídese porque el duro martes va a volver en el mate cocido y no solamente lo va a dejar hirviendo, lo va a recalentar como para que directamente queme las cuerdas vocales. Tiene Yo razón, diría que tenga un poco de temor. vamos a ver si nos mantenemos a Lucho por ahora. Bueno, y para terminar sobre esta ampliación, como posibles beneficiarios son aquellas personas que no tengan beneficios, que padezcan discapacidad. Hay millones de personas que no tienen beneficio alguno. También personas trasplantadas, en lista de espera, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en el grupo familiar conviviente, aquellas que son víctimas de un delito cuando el hecho derive la incapacidad total o parcial y permanente para trabajar, siempre que la persona no sea declarada como autora, coautora o cómplice del hecho delictivo. No, es como víctima. También alcanza a las víctimas de violencia de género que cumplan con una serie de requisitos contemplados con la orgánica de la casa. También en este artículo se incluye a las personas travestis, transexuales y transgénero que son mayores de 35 años de edad, que hayan procedido o no a la rectificación registral de sexo, nombre de pila e imagen de continuidad con lo Yo no dispuesto en sé la ley nacional. cuánto es la cifra que cobra, siempre fue ínfima, no sé si estará, no sé si llegará a los 10.000 pesos. Pero, sí, bueno, pero de no tenerla a ser ínfima. Sí, no, está bien, yo le pregunto, digamos un poco, eso lo paga la provincia, ¿no? Sí, pero por eso decía Ricardo Olivera que el presupuesto prevé el pago de 25.000 beneficiarios en esta caja y hoy son 21.000. O sea que va a haber 4.000 más, no es que es muy amplio. Sí, 21 son los que actualmente perciben haberes de esa es un trámite repartición. que lo hace actualmente, creo que lo hace el Ministerio de Trabajo en la provincia, es bastante engorroso, no es tan simple. Ay, no sé, porque normalmente te tenés que dirigir a la caja directamente. Bueno, yo le digo acá en el Y ahí interior, empiezan a mandarte de un lado en al el otro la asistencia interior, la social. 5110 estamos hablando. ¿Cómo? La 5110 estamos hablando. Estamos hablando de los 51 Claro, días. acá el 5110 la tramitaba en el Bueno, Ministerio de Trabajo de la provincia en la delegación que había acá. No quiero, digamos, seguir agregando nada porque se va a ah, quedar. la secretaria. No, no, pero me parece que no, porque está en otro lado. La ¿Cómo? 5.110 está ubicada en otro lado. Pero acá no tenemos ninguna delegación, nada. Creo que en Coronda hay una delegación, sí. Ah, puede ser. Sí, como es departamental, el tema es, digamos, el departamento, Coronda es el cabecera del departamento, por eso a veces se manejan ahí. Bueno, Puede ser, así es. puede Así que ser. fue bastante movida la sesión. Bueno, trabajaron los muchachos. Hoy no hay actividad, por Sí. supuesto. Hoy viernes ya estamos todos en casa. ¿Cómo? Hoy es viernes, ya están todos en casa los diputados y senadores. No sé, cada uno debe estar recorriendo el departamento, me quiero imaginar. Bueno. No, no siempre hay, ya está, descansamos, está con todos los guardas, ¿no? Bueno, Normalmente suelen estar dando vueltas por el departamento. Sí, no, por supuesto. Después, me estaba olvidando, Sí. también dentro de las manifestaciones en la Cámara del Senado, el senador Viana se refirió a la situación que están padeciendo los profesionales de la salud, a estos que realizan prestaciones a personas con discapacidad, obviamente ante un importante atraso en la cadena de pagos, se está solicitando que el tema se ponga en agenda, porque es algo sumamente injusto. Bueno, la semana pasada usted sabe que hubo una movida ahí en Santa Fe, concretamente, sí. sacamos acá a gente que trabaja en el taller del protegido Pinquén con respecto al no pago de parte de IAPOS, en lo que significa fundamentalmente los costos reales que maneja Nación, y le pagan un 40 o un 50% en realidad de lo que debería pagar, de pagarse por prestación, ¿no? Entonces la profesional está cobrando a destiempo y menos peso de lo que tiene que cobrar. Sí, siempre tarde. Sí, conozco profesionales que directamente mayo fue la última liquidación. Mayo. Todavía de las obras sociales. Inclusive se mencionó que la superintendencia ya fue tirado el dinero a las obras sociales y el retraso son de las obras sociales hacia sus prestadores, que está en el Estado, porque el Estado lo que hace es transferirle a la superintendencia y la superintendencia cada una de las obras sociales vigentes. Y a su vez se suma que el IAPOS paga 40% menos del nomenclador nacional. Lo que pasa es que el IAPOS te dice, bueno, nosotros somos un ente autárquico, entonces directamente vos tenés que decirnos sí o no, si no te gusta salir del padrón. Esa es la respuesta que le da el IAPOS. Que lo pueden hacer si quieren, lo que pasa que también estar dentro de esa obra social donde la mayoría son empleados públicos y es como una etapa, te da mucha más cantidad de... No son la palabra de clientes, de afiliados. Sí. Tiene una amplitud mayor en lo que significa atenciones. Pero sí, es lo que siempre decimos. Lo que hay que tener en cuenta, Celina, es que no hay tantos profesionales para tener chicos con capacidades, con discapacidades. No, por supuesto. Entonces, aparte tenemos los traslados también. Y sí. es un hecho que, el profesional, la profesional, no solamente pone su profesión de por medio, sino también todo el amor que le brinda a los chicos, a chicos y a mayores. No, por lo que estudió, porque nadie estudia porque tiene ganas de ir a perder el tiempo. A ver, uno tiene un amor por su profesión y directamente es mejor ponerse un trocito. Perfecto. Bueno, es durísimo. Que hay una movida ahí por el tema de los humedales este fin de semana en Boulevard Galo, se van a reunir el domingo. Gente sí, que va a reclamar. Mientras tanto, tema. Nos están cayendo las cenizas porque hay bastantes quemas aquí en la ciudad. ¿Cómo? En la zona de la 168 hay varios focos de incendio y con el viento que hay están llegando directamente desde la 168 a Barrio Sur. Está totalmente cayendo esas esquerditas como de papel quemado. Sí, no, esto parece ser que es todo el... No les importa. Y la otra vez discutíamos, bueno, pero era un perejil. No, muchachos, no les interesa si es un perejil, anda preso igual. Por piola, por vivo. En Córdoba andaba un tipo con una moto de alta cilindrada recorriendo distintos caminos entre la montaña prendiendo fuego. Entonces, una cosa que realmente... ¿Sabes lo que me hizo acordar? ¿Se acuerda este un padre con su hijo que estaban también prendiendo fuego? Sí. Que los engancharon en una camioneta 4x4 por Boulevard Pellegrini. Me quedé pensando en sí que ese caso. Vamos a averiguar para la semana que viene, porque al menos alguna contravención, no sé. Hacemos una multa económica. ¿Qué es eso? Pintarle el dedo para que tenga miedo. No sé, en qué quedo. Sí, la verdad es que hay cosas que van quedando en el olvido, desgraciadamente, y hay mucha. En el tema de las islas, hay poderosos dentro de las islas. Desgraciadamente, lo que significa. Acá en Entre Ríos se habla de la concepción de parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos en la zona que se prende fuego acá frente a Rosario, porque todo eso frente a Rosario no es Santa Fe, pertenece a Victoria, Entre Ríos, y a partir de allí hay concepción para que digamos productores ganaderos metan todos los animales ahí en la isla ante el avance de la soja en la zona concretamente ya de tierra firme, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué? Traen todos los animales a la isla. Hay que producir pasto, prenden fuego para que el pasto ahora en primavera venga verde. El verde natural, por supuesto. Pero bueno, todas estas situaciones se dan. Claro. Bueno, Celina, nos vamos despidiendo. Hasta el lunes. Ya tiene está habilitada para salir a recorrer San Martín, calle San Martín. Sí, no sabe con este viento. lo dejamos ahí y seguimos acá adentro. Vamos a tomar un café ahí a la esquina de San Martín y cortada Falucho. Hace mucho frío, es más lindo la primavera, vamos a esperar la primavera. Estamos ya casi en primavera. Dicen algunos, que después del 21 de septiembre se viene la confirmación del frente de frente. Hasta trascendió. Ah, usted que estuvo ahí en la comiendo habituales ahí, alimentándose. Sí, usted estuvo ahí. No, no, porque esta reunión se dio en Rosario ayer, que fue Felipe Mitti y estuvieron reunidos en Rosario, pero hubo una nueva reunión, por supuesto, de la mesa provincial de Juntos por el Cambio en Rosario, y decidieron postergar este encuentro del 21 del 9 para conformar frente de frente y va a haber otras reuniones bilaterales. Eso es lo que se combinó ayer. Perfecto, bueno, si le invitan ahí a la conferencia de prensa, vaya, usted va con su modelito último ahí que compró ahí en calle Mendoza. Ah, el Balenciaga, sí, con el Balenciaga, el bolsito Balenciaga, voy a ir, pero por favor, deje de modelo. Wow. El modelo Reina Isabel, con la carterita y los ¿cómo es? Los suequitos. No, usted sabe que uno necesita tipo bolso. Tipo bolso viaje, porque tenés que guardar el celular, cargador, auricular, anotador, lapicera. Bueno, ¿sabe que estoy bastante molesto? Bastante molesto, más allá que nadie festeja ni nadie va la muerte de una persona. El hecho que no van a tener colgado una semana con la muerte de esta reina acá. No, pero nosotros tenemos otros problemas. Me tiene re podrido la televisión mostrando. Diga que Mirta Legrand dijo qué lástima que ella fue la reina en el tema de Malvinas. Menos mal que por lo menos se salvó por ese lado. Pero yo le digo ojo, que queda en Argentina. Que están disputando el premio Carlito Valenta Legrand. Yo la Santa Argentina. No entiendo. El más longevo. El más longevo. Ajá, ¿en Santa Fe? Claro, y sí, Mirta le está en el 97 ya. Sí, por eso, no sé si fueron a la escuela. Bueno, se lo están disputando, Carlito, hola, en Telegram, el premio más longevo. Bueno, veremos. Seguimos el programa, lo despedimos a usted, hasta el próximo lunes, y estaremos aquí nuevamente. Gracias. Quedamos así, buena jornada para todos, muy buen fin de semana, hasta el lunes. Silvia Cicutini con toda la información.